La primera escena del film de Fellini lo muestra remando en un agua de hule. Es el gran canal de Venecia en el momento previo a los fuegos de artificio, a la fiebre barroca del carnaval. Pero es también algo más, un mar onírico del que Giacomo Casanova no podrá huir jamás, porque está preso en él, del modo infalible en que se está preso de lo que nos falta. Después vendrán los viajes, las cortes decadentes del 700, las agotadoras acrobacias sexuales que su cuerpo despliega mientras un pájaro fúnebre que lo acompaña a todos lados como una prótesis y un amuleto lo imita con frenesí. Nada lo salvará del exilio que es previo e interior. Nada lo curará de saber que el viaje a través del cuerpo lleva a ninguna parte. La escena crucial del film es por eso el baile con la muñeca de porcelana, la autómata rubia de la corte de Württemberg. ¿Qué cosa posso farci? Sono innamorato di te, Anna Maria. È la tua bellezza incorporea che attrae l'artista. Casanova la ve y queda embelesado, como si de pronto reconociera en ella algo de sí mismo. Le habla, o más bien dialoga con ella en silencio. Le hace reverencias, la corteja, la acaricia con ternura y gira con ella en círculos, con sus calzones de lana y su capa de Drácula, como si ambos estuvieran dentro de una cajita musical. Para cuando la deposita en el lecho y sobreviene el acto sexual, ya es claro que el juguete mecánico es doble, que también él es mero espectáculo, que el deseo es un espejo frío cuya energía procede no de la vida, sino de la frontera entre la vida y la muerte. Fellini escribió a propósito de Casanova que le interesaban las aventuras de un zombi y que en la escena del baile con la muñeca lo que más le afligía era el rostro del actor Donald Sutherland. Conseguir que la expresión se petrificara en una sonrisa boba, cada vez más absorta en la nada. ¿Ma qué cosa fai qui? Un fiantín de arieta de mar. Così al buio. Solo. Ma se l'ora più buona, dopo viene Zanzara a beccar. Lograda la escena, como si hubiera podido quitarse un peso de encima, el film encuentra su resolución. Una gran tristeza cunde en la biblioteca donde Casanova, ya viejo, se prepara para morir. A esto lo han conducido sus quimeras, sus hazañas de pelele, su errancia ontológica de huérfano incomprendido. No hay lucha, no podría haberla. Fellini pareciera sugerir que entre el artista abandonado y el amante de lo imposible hay algo en común. Una inmensa fatiga ante las palabras, las imágenes, los ruidos que no tienen razón de ser, que vienen del vacío y se dirigen al vacío. Venezia. Tornerò mai più a Venezia. L'altra notte ho fatto un sogno.